mi hermosa quena. Ella baila, ¿cómo lo hago yo? Ella goza, con el corazón. Ella dice, lo que digo yo. Y se mueve, como este acordeón. Bailar.